ser que una esclava germana lleve en sus entrañas al hijo que no pudo darle. Menos aún, la esclava empoderada se lo eche en cara. Peor es que ante el desprecio la esclava te quiera matar. Y lo que tiene la defensa propia te defiendes en exceso y tu rival muerde el polvo. Un César comprende poco que le quiten los caprichos. Un Augusto te exige por qué, para qué más. Cosas de Roma, cosas de casa, cosas de Roma, cosas de casa, cosas de Roma, cosas de casa. Cosas de Roma, cosas de casa, cosas de Roma, cosas de casa, cosas de Roma, cosas de casa.